Claro, quería aclarar que vamos a estar presentes, no solo la Orquesta Sinfónica, sino también el Coro Estable y obviamente compañeros del Ballet del Sur, de los cuerpos técnicos y auxiliares artísticos, ¿no es cierto? Todos, obviamente, participando en esta movilización que, digamos, tratando de que el gobierno nos escuche de ciertas reivindicaciones que todos, digamos, en conjunto venimos pidiendo durante ya más de un año y pico que lleva este gobierno y somos absolutamente desoídos, ¿no es cierto? Como nosotros decimos, el reclamo nuestro de los organismos artísticos del sur es un reclamo que incluso hace la sociedad bahiense, la región sur de la provincia de Buenos Aires, que es quien con sus impuestos paga nuestra existencia, ¿no es cierto? Y tiene el derecho, y el Estado tiene la obligación de brindárselo en la calidad que corresponde porque el dinero está, ¿no es cierto? Esta es la cuestión. Entonces, Claro, cuando sí. no se quieren resolver determinado tipo de problemas que tienen que ver incluso con el funcionamiento, nosotros últimamente que tuvimos la mesa técnica con el ministro de Gestión Cultural, Alejandro Gómez, hablamos solamente de funcionamiento y no de sueldos. Lo digo porque no es que no es importante los sueldos, sino que quiero decir, nuestros reclamos de hoy es el funcionamiento de nuestros organismos. Claro, nada menos, y también en buena medida, Luis, la intención de llamarte es retomar un poco la conversación que teníamos la semana pasada sobre esto. Vos comentabas puntualmente la situación en esa reunión con el funcionario de la provincia de Buenos Aires, que bueno, pensaba que, o quería, o pretendía que la reunión durara no más de 5 minutos, y en donde en definitiva no se trajeron ninguna respuesta. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Sí, pasaron cosas, no pasó nada en cuanto a la resolución de los problemas, pero sí pasó que por lo menos ayer estaba la subsecretaria de Políticas Culturales, Alejandra Ramírez, y nuestro coordinador, Jorge Agesta, que es nuestro responsable máximo de los organismos acá en Bahía Blanca, no nos avisó que estaba presente, que es la subsecretaria, digamos, por ahora. No es lo que nosotros estamos pidiendo, digamos, pero por ahora es quien tendría la responsabilidad de solucionar alguna de estas cuestiones. Ahora, quiero decir, no entendemos por qué, estando la subsecretaria en la ciudad, no hemos sido llamados para dialogar, porque insisten que hay diálogo. Ahora, yo la verdad, en este año y pico, en lo personal, y hemos ido a paritarias, hemos ido a mesas técnicas, prácticamente no hay diálogo. Es casi nulo. Entonces, digo, en la intención, por eso nosotros decimos, o sea, a nosotros nos gustaría que, no, que digamos, incluso para contrastar lo que decimos, que hablara nuestro coordinador Jorge Agesta, a ver si no es cierto lo que nosotros estamos planteando. ¿No? Si en realidad lo que estamos diciendo no es así, que es que hay compañeros que no cobran desde el mes de agosto, que hay compañeros precarizados, que cobran la mitad de lo que hace un trabajador, digamos, cuando es estable. Tenemos compañeros que tienen que ser designados, que eso es voluntad política de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es una firma, no requiere mayor erogación de dinero. Porque digo, el dinero ya se lo está pagando al personal. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la sede. Por ejemplo, estamos levantando los ensayos porque, digamos, hay otras actividades en el teatro. El teatro es municipal y, digamos, nosotros somos provinciales. Entonces, el teatro, digamos, hace su programación. Ahora, nosotros tenemos que levantar los ensayos para que, digamos, y eso es trabajar menos. O sea, el que nos está haciendo parar es el gobierno mismo. ¿No? Tanto que se queja del paro y de que no trabajamos, el que nos hace no trabajar es el gobierno mismo, a más de 300 trabajadores que conformamos los organismos artísticos del sur y que por no tener sede, no tener casa propia, no podemos trabajar. Ni en las condiciones, ni no trabajar digamos, en concreto. O sea, los ensayos están durando la mitad de la duración. ¿No es cierto? O sea, es increíble, digamos, o sea, cuando Porque una cosa es la cuestión mediática de ciertos medios, ¿no es cierto? Y que pintan como si hubiera diálogo, como si los que no trabajamos somos los que pertenecemos, sobre todo los trabajadores del Estado. Ahora, la realidad es otra, ¿eh? O sea, los que queremos trabajar somos los trabajadores del Estado, los que no cumplen es el gobierno. Ahora, Luis, a propósito de esto, porque obviamente hay aquí un conflicto que es de carácter provincial, pero que se inscribe en una decisión, digamos, de política de gobierno nacional, que tiene obviamente sus réplicas en cada distrito. Ayer dijo Macri, refiriéndose concretamente al tema docente, pero en una frase que podría aplicarse bien a todo esto que estás comentando, no convocó Macri a sus funcionarios a no detenernos frente a aquellos que quieren que este cambio no avance. No sé qué te genera la frase. No, lo que no está avanzando es el gobierno. Nosotros, es más, estamos avanzando a pesar del gobierno. O sea, nosotros estamos caminando, y esto me hago cargo por los organismos artísticos del sur. Los organismos artísticos del sur están funcionando porque nosotros avanzamos, no porque el gobierno avanza. El gobierno está detenido, pero absolutamente detenido. No tiene políticas culturales, no tiene ningún tipo de política, ¿no? Pero cuando digo parálisis, es parálisis total, ¿eh? Nosotros hemos tenido gobiernos de diferente tipo, que algunos, bueno, hemos tenido mejor funcionamiento, otros peor, pero digo, siempre avanzando. A veces a paso de hombre, a veces hasta avanzando muy rápidamente. Ahora, en este gobierno estamos absolutamente inmovilizados, y como lo planteé en la paritaria del año 2016, que yo los hacía responsable a los funcionarios del Ministerio de Cultura de nuestra parálisis, y lo hice constar en actas eso, que la parálisis nuestra es producto de su falta de gestión, y que la verdad que nos enoja muchísimo, ¿no es cierto? Nosotros la verdad que hemos puesto un trabajo enorme para hacer el trabajo de ellos, ¿no es cierto? A nosotros nos pagan por tocar un instrumento, a un bailarín por bailar, a un coreuta por cantar, a los técnicos para hacer las escenografías y demás, ¿no es cierto? Y los administrativos para digamos, hacer la cuestión de papeles, ¿no es cierto? Ahora, quiero decir, no nos pagan por hacer las estructuras, por fijar, sin embargo lo hemos hecho también, lo hemos hecho gratis, ¿se entiende? Porque los funcionarios no lo hacen. O si lo hacen, que en este caso no lo hacen, pero digo, si lo hacen, muchas veces lo hacen mal. Entonces, nosotros colaboramos, trabajamos en eso horas y horas y horas, con gráficos hechos, con nosotros llevamos ya más, más de 200 hojas escritas sobre cómo deben organizarse los organismos artísticos del sur. Vamos a escribir una novela, la vamos a publicar. Porque realmente páginas y páginas escritas, y presentado a los funcionarios sin ningún tipo de digamos de respuesta. ¿No? Luis, por último y ante todo este escenario que describís, ¿hay alguna reunión, invitación, convocatoria, algo para el corto plazo, o en el marco de esta quietud ni siquiera eso? Ninguna. Estamos planeando incluso que va a ser sorpresivo, vamos a funcionar más todavía, y estamos planeando algunas acciones artísticas incluso, porque, por ejemplo, bueno, tratamos de difundir un video donde una persona del club Sisto Las Piur, que tiene capacidad para 1000 personas, en un programa televisivo conocido de la ciudad, Jugando por un Sueño, decía que su sueño era tener una orquesta sinfónica en esa canchita que por lo menos lo que muestra ahí es de barro. Pero no importa, si está la decisión del gobierno de ir a ofrecer a los barrios, a la orquesta sinfónica, al Ballet del Sur y al coro, lo puede hacer. Y prácticamente no necesita demasiado dinero en el montaje para brindar las condiciones que una orquesta sinfónica pueda ir a tocar a los barrios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahora en breve vamos a hacer acciones artísticas, o sea, vamos a trabajar mucho más de lo que dice el gobierno, para demostrar que nosotros sí podemos gestionar los mismos trabajadores Pero ojo, que no lo entiendan mal, ¿eh? No es una orquesta autogestiva. Es ante la falta, ante la ausencia del Estado. En realidad es eso. Vamos a empezar a funcionar con ausencia del Estado. Y yo no quisiera pensar que esto ocurra en la educación, en la salud y en lo demás, que seguramente está ocurriendo. Yo digo, el tema que nosotros lo conocemos bien, hay ausencia total del Estado, pero total, total. Y que se hagan cargo. Por eso me gustaría que los funcionarios salgan a desdecir esto, ¿no es cierto? Sí. Que estamos funcionando. Porque hay cosas que son concretas. Yo entré en el año 1986 a la orquesta. Por lo menos hacíamos 4 óperas y 4 ballets, por lo menos. 4 títulos de ambas cosas. Ahora prácticamente no podemos hacer un par, ¿se entiende? O sea, la diferencia es enormísima. Tenemos escenografías que han costado, pero miles y miles y miles de pesos, porque una apuesta de una ópera es muy cara, que por no tener sede y por tener unos galpones que se llueven, que no se pueden mantener las cosas, la escenografía, por ejemplo, de Madame Butterfly se ha perdido toda, en absoluto. O sea que se están destrozando el dinero que en realidad aportó la gente. ¿Se entiende? Sí. O sea, están malversando el dinero público, porque están, digamos, produciendo cosas que se abandonan y se pierden, porque eso se puede rehusar una y otra vez, ¿no? O sea, realmente parece, yo a veces digo, es tan tremendo el panorama que parece que uno es exagerado, y en realidad, si me pongo a pensar, estoy siendo corto con lo que te estoy contando. Sí, no, ¿se entiende? Sí, se entiende, o sea, la situación. Es tan tremendo lo que ocurre que es casi no creíble, ¿se entiende? Porque cuando, bueno, funciona mal, es creíble que uno reclame. Cuando funciona, pero cuando no funciona, es increíble que uno reclame esas cosas. No sé si soy claro. Sí, absolutamente. Parece que estuviera, que estuviera mintiendo. Sí, ¿entiendes? Sí, en algún punto inverosímil, pero bueno, es lo que es, y sí, a veces tengo la misma sensación respecto de la tarea. A veces uno cuenta cosas que cuando te escuchás y decís, esto en serio está pasando, no estará uno exagerando, pero bueno, evidentemente no, el contexto mira, es el que es, ¿no? Cuento una anécdota que es personal, pero digo, pinta la cuestión. Un amigo mío fue a Guatemala. Sabemos que es un país que, digamos, donde, bueno, las dictaduras fueron tremendas, el mayor genocidio fue en Guatemala, en toda América, un país destruido totalmente, un país con terremotos, o sea que las casas se destruyen. Me decía, la comida es más barata que en Argentina, y las condiciones de las calles, de edilicias y de todo eso, es mucho mejor que en Argentina. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿No es cierto? Que con la riqueza que tenemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que sin duda es la provincia más rica del país, ¿cómo puede ser que no puedan gestionar? Si se gestiona solo, casi. ¿No es cierto? Será una cuestión de querer. Luis, agradecerte como siempre la comunicación telefónica. Hoy entonces la movilización a las 10 con la participación de la Orquesta Sinfónica Provincial, el Coro Estable y el Ballet del Sur. Bueno, muchas gracias por llamarme. No, por favor, y siempre a disposición. Y perdón el enojo, pero la verdad que enojan estas cosas. No, está bien, y se entiende. Luis, muchísimas gracias. No. Dialogábamos con Luis Rojas, integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial y de los organismos artísticos del sur. Bueno, el panorama que pintaba, no hay mucho más que agregar. 8:50, pausa. La última, esto es La Mosca en la Leche, ya venimos.